¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast de Calico Skies. Hace mucho que no estábamos grabando. Bueno, eso se produjo porque me tomé vacaciones. Entonces nos dedicamos un poco más a lo que era el blog, ¿no? El portal de noticias donde se fue actualizando y seguramente también vieron las redes sociales donde estuvimos subiendo un poco de material. Mi viaje fue a Nueva York y, como dije en otro podcast, iba a ir a ver a Denny Lane. Bueno, fue un hecho, fui a ver a Denny Lane. Estuvimos ahí con Wadis y bueno, la verdad que la pasamos muy bien. Y de eso se trata este podcast. Más que nada es para contarles en primera persona lo que fue este concierto de Denny, que la verdad tenía mucha intriga porque, si bien en YouTube uno encuentra videos de Denny Lane con su nueva banda, con sus con su listado de canciones que uno siempre tiene como la intriga, ¿no? De saber qué es lo que va a tocar, qué es lo que no va a tocar, si él está bien de la voz, bueno, en fin, un montón de dudas, ¿no? Tiene uno cuando va a ver un concierto, por lo menos de este tipo, ¿no? La cosa que el recital estuvo muy bueno es el concierto se llamó Denny Lane and the Moody Wings Band. Y un poco la gracia era hacer eso, ¿no? Temas de los Moody Blues, su banda exitosa, y Wings, que también su otra banda exitosa. Creo que es uno de los pocos músicos que estuvo en dos grupos importantes. A nosotros nos llega un poco más de cerca lo que es Wings, ¿no? Por Paul McCartney, pero bueno, los Moody Blues también, ¿no? Denny Lane en bandas donde él estuvo dejó un legado y dejó, digamos, muy buenas canciones, muy buenos arreglos musicales y también un gran músico, ¿no? Porque es un muy buen guitarrista, Denny Lane. Y eso, y ahí me quiero detener un poco porque una de las intrigas que tenía era justamente la de escuchar a Denny Lane, la guitarra de Denny Lane en esas canciones de Paul McCartney que muchas veces escuchamos en los conciertos de Paul, interpretados por sus otros músicos. Pero escuchar a Denny haciendo esos arreglos, esos solos, esa guitarra no tan característica que tiene Denny Lane. Y bueno, eso fue, digamos, un gran banquete. Así que bueno, los Moody Wings Band se presentaron en el Daryl Hall, que es un en realidad se llama el Daryl House, que el dueño de ese lugar es Daryl Hall, de los Hall & Oates, que de hecho de paso se van a estar presentando en el Luna Park en Argentina. El tipo abrió hace muchos años un bar nocturno al medio de la ruta y en un pueblo llamado Powling, un pueblo que pertenece a Nueva York. Está muy alejado de lo que es Manhattan, casi a 2 horas en tren. Y en ese pueblo de muy pocos habitantes, el Daryl House es, digamos, como el lugar donde todos van a ver alguna banda y poder tomar algunas cervezas y escuchar muy buen rock and roll. De eso se trata y así funciona y así lo disfrutamos también porque realmente es eso. Así que bueno, verlo a Denny en ese lugar era casi un lujo. Es un lugar para 300 personas, tal vez un poco menos, tiene mesas, hay una barra. Es muy íntimo ese lugar. Y Denny se presentó ahí haciendo este set, digamos, que ya acostumbra a hacer en este 2019, donde interpreta por completo Ben and the Run. Es una de las cosas que, digamos, de los fetiches que tiene esta gira. Hace otros temas de Wings, como por ejemplo Tied to High, fue uno de los que pudimos escuchar ahí. Mull of the Kintyre fue otro de los temas que interpretó de la época de London Town. The Spirit of the Ancient Egypts también fue uno de los temas elegidos para esa fecha. Y Again and Again and Again, uno de los clásicos de Back to the Egg. Que en un momento hace un chiste de Denny Lane con Back to the Egg. Dice Back to the Chicken. y hace, digamos, el gestito de un pollo. Siempre haciendo algunos chistes y también, digamos, de manera media sarcástica su relación con Paul McCartney. Yo creo que todavía no cerraron, digamos, no sé, creo que todavía no tuvieron esa charla que se deben, ¿no? Tal vez existen ahí fotos de hace un par de años donde está Paul y Denny Lane y se saludaron de una manera bastante cordial, teniendo en cuenta que fueron compañeros casi 10 años en Wings. y grandes compañeros, pero bueno, en privado, en un lugar chiquito, él se permite hacer algunos chistes con respecto a eso. Una de las cosas que se me vino a la cabeza en ese concierto, más allá de cómo sonaría su guitarra, cómo estaría su voz, la banda que él tenía, era lo interesante que estaría escuchar a Danny Lane al lado de Paul McCartney, ¿no? Porque él está fabuloso, digo. Él está cantando muy bien, está apoyado por una banda que lo acompaña, la verdad, perfecto. Pero digamos, sin dejar baches, digo, no, la banda acompaña, no está ahí para todo el tiempo arreglar o tapar algún bache que él deja. Él está muy bien de la voz, escucharlo y cerrar los ojos era como escuchar la época de Wings. Pero sí, siempre estuve ahí como imaginándome cómo sería en un 2019, aunque sea en una fecha, tener a Danny Lane de invitado y interpretar algunas canciones de Wings. Sería fabuloso, porque la verdad, las canciones tocadas por Danny tienen esa marca registrada que más allá que Paul tenga una banda que interprete los temas a la perfección, o por lo menos casi a la perfección, no es lo mismo. Entonces yo creo que los dos estaría bueno que en algún momento dejaran sus diferencias de lado y se pudieran juntar a hacer algunas canciones de Wings. Nosotros lo estaríamos disfrutando mucho. Y aparte porque Danny no le da la espalda a esas canciones, ¿no? O sea, Paul McCartney, si bien toca un buen repertorio de Wings, siempre estamos exigiendo otras canciones, pero con Danny uno hace como un balance de decir, bueno, las que no canta Paul, por lo menos las escucho con Danny Lane, ¿no? Que también fue un Wings. Y él también canta algunas canciones como Ben and the Run, donde la voz principal sabemos que es de Paul, pero bueno, él la canta, o Let Me Roll It también, cantada por Danny Lane. Y Mamunia, que es un tema que nunca fue tocado en vivo, bueno, en este caso tenemos la chance de escucharlo. Tanto Mamunia como Let Me Roll It o Mrs. Vanderbilt son canciones donde Danny juega un poco con el público, las hace como las extiende un poco más a las canciones, no las versiona demasiado, la verdad son bastante fieles a lo que es el disco. Sus músicos hacen muy buenos coros, hacen los casi prácticamente todos los arreglos que uno conoce en el disco están en vivo. Por ejemplo, en Picasso Last Word, que hay un momento donde hay como alguien que habla en francés o algo por el estilo. Bueno, también está en vivo eso, lo hace el baterista. Y la verdad que todos esos arreglos y esas cosas que uno escucha en el disco están muy bien recreadas y prácticamente parece como si estuviera el Ben and the Run puesto desde un long play. La cosa que el listado de temas en el momento Ben and the Run, cuando lo hace por completo, en el mismo orden, todo perfecto, tiene un momento como No Words, que es como la canción de Danny Lane en ese disco, con su solo de viola, que en este caso lo hace completo, y en un momento cuando termina de hacer el solo, termina la canción, él dice, bueno, acaban de escuchar ese solo de manera completa, bueno, terminaba así, decía como diciendo, bueno, en el disco le metieron un fade out, pero acá lo pudieron escuchar como realmente era ese solo que yo había hecho. Después hizo 1985, no la canta Danny Lane, la canta el tecladista. Tiene un tecladista que se sumó a las voces haciendo de una especie de falso Paul McCartney, porque él hizo Jet, cantó Jet y cantó, bueno, la de 1985. Fueron las dos canciones donde él canta. Y la verdad que muy bien, perfecto. Y después en otras canciones como Spirit of Ancient Egypt, ahí también la parte de McCartney la hace otro de los guitarristas que tiene Danny, que ahí hace también como los coros de Paul McCartney, y la verdad que quedan fabulosos. La banda que tiene 10 puntos, la Danny Lane Band, así él lo llama. De hecho, ese día se podía comprar un simple que están promocionando de las últimas grabaciones con este grupo, y también estaba vendiendo el vinilo de Ben and the Run firmado y con algunas fotos también firmadas, así que en cuanto a material de colección se podía conseguir en estos conciertos. Un concierto de 2 horas, con gente realmente de todas las edades, pero más gente grande. Lo que sí me sorprendió es que había mucha gente que tenía ganas de escuchar y que pedía canciones de los Moody Blues. Los Moody Blues fueron más importantes de lo que uno cree a veces. Tal vez uno lo tiene como, bueno, la banda de que con la que arrancó, Gone Now, que también la hace, obviamente. Pero la gente pedía canciones de los Moody Blues y se enganchaban a cantar de los canciones de los Moody Blues. De hecho, yo tenía un señor mayor al lado mío que en un momento me pregunta porque el tipo estaba ahí en el bar desde temprano, ¿no? Se ve que un tipo de amigo de la casa que estaba tomando cervezas ahí desde temprano. En un momento se acerca y me dice, che, este tipo es el cantante de los Moody Blues, ¿no? Y eso me sorprendió, ¿no? No me dijo el de Wings, o el que tocaba con Paul, es el de los Moody Blues. Le digo, sí, claro. Y bueno, ahí estaba, el gran Denny Lane. Vamos a escuchar una canción de Denny. No es del recital, vamos a escuchar de estudio, porque filmé algunas cosas, tengo grabaciones, algunas las pueden ver en las redes sociales y otras tal vez las vamos a ir subiendo con el tiempo. El concierto no solo tuvo los Moody Blues y los Wings, también tuvo algunas canciones de otros artistas como de Sonny Boy Williamson, que hizo Bye Bye Bird. También tuvo I'll Go Crazy, el tema con el que arranca el show, un tema de James Brown and the Famous Flames. Y también tuvo canciones de Bessie Banks, en este caso, bueno, es Gone Now, ¿no? Uno de los covers famosos interpretados por Denny Lane. Vamos a escuchar Stop, que esto es del primer disco de los Moody Blues, al cual le dedica una gran parte del primer concierto en el Derry House Club. Así que escuchamos Stop. What you gonna do about us? Luego de escuchar esta canción, les cuento que ese día llegamos, el concierto estaba agendado para las 19 horas, un concierto que comienza temprano, terminó alrededor de las 10 de la noche, por una razón simple, al estar en el medio de la nada, este pub, mucha gente va en auto, otros van en combi, y otros, como nosotros, en taxi. Sí o sí tenés que manejarte de esa manera, porque la estación de tren que te lleva hasta la ciudad de Manhattan pasa a las 10 de la noche, y después hay uno más a las 11 y media aproximadamente, y después ya a las 6 de la mañana sale otro tren. Entonces los del bar arrancan muy temprano y terminan temprano para que todo el mundo se pueda movilizar de una manera mucho más fácil. Así que estábamos ahí desde las 5 de la tarde, llegamos a un pueblo hermoso, el de Paulín, de muchas casitas, poca gente. Y cuando llegamos al Dairy House, estábamos escuchando la prueba de sonido, y en un momento vemos que se abre la puerta, sale un señor, y le dijimos que veníamos al concierto. Entramos, le pregunté si ya había arrancado o lo que sea. Yo sabía que no había arrancado porque era las 5 de la tarde, estaba pautado para las 7. Así que me dijo, no, te puedes quedar si querés. Y bueno, junto con Wadis escuchamos toda la prueba de sonido, que duró prácticamente una hora, donde hizo algunas canciones de Wings, hizo algunas de los Moody Blues, algunos covers y algunas canciones que simplemente las usan como para probar, algunos rock and rolls, algunos blues que después no fueron parte del concierto. Así que estuvimos ahí escuchando la prueba de sonido, íntimo. Prácticamente éramos 3-4 personas nada más. Este señor que estaba tomando cerveza, el de la barra y algún tipo más, algún personal más que estaba ahí en la puerta de entrada. Así que bueno, escuchamos ese concierto. En un momento estaba haciendo el final de Time to Hide, si mal no recuerdo. Y en un momento Wadis le dice, sí, ese final está buenísimo, le grita. Y Danny Lane la mira y le dice, sí, ¿te gusta este final? Sí, listo, quédate final. Así que eso estuvo bueno porque pudimos interactuar con él. Después fui, lo saludé, le dije que era de Argentina. En un momento pudimos hacer fotos porque es medio reacio al tema de las fotos. Y también tiene algo con la gente, ¿no? Porque durante el show es muy simpático, pero después cuando termina de tocar, saluda y se va al camarín y no aparece más. O sea, no sale de ahí. De hecho, éramos 4 o 5 personas que estábamos esperando. Ya se habían ido todos del bar. Yo mirando la hora, pues nos teníamos que ir al tren. Y estos pibes estaban ahí. Uno estaba con el vinilo de Venus and Mars. Había otro con el primer disco de Danny Lane, A Lane. Y había otro chico más, creo que con London Town en la mano. Y estaba, bueno, yo estaba con el de Ben on the Run ya firmado. Yo quería foto más que firma. Y no salía. Y sale el manager, nos dice que no iba a salir. Que no suele salir, etcétera, etcétera. Así que eso fue como bastante, digamos, un sabor amargo, ¿no? Porque éramos pocos, podía haber salido, saludar, ser, viste, un poco más cordial con la gente. Gente que lo va a ver, gente que sabe sus canciones, que lo admira, tanto por los Moody Blues como por Wings. Digo, el contexto es muy agradable, es muy positivo, es hasta interesante, ¿no? Porque se juntan toda esa gente que lo sigue desde toda su trayectoria bastante larga. Y él lo sale a saludar, ¿no? Pero bueno, en ese momento sí, te firman los discos que vende y están ahí y vos los podés comprar y tenerlos como recuerdo. Pero más allá de eso no hay como una relación. Sí hubo buena onda en la prueba de sonido, ¿no? De hecho, pudimos intercambiar palabras, pero no mucho más. Pero bueno, el hecho de estar ahí, de presenciar esa prueba de sonido, de poder intercambiar algunas palabras y de disfrutar de ese concierto de 2 horas, realmente fue fabuloso. Ojalá venga a la Argentina en algún momento. Tiene un formato que no es de estadio, obviamente. Tiene un formato que se tira más a pub o algún mini teatro. Yo creo que en la Argentina llenaría en alguno de los recintos que hay, así de 300, 400, 500 personas. Yo creo que lo llenaría tranquilamente. Hay muchos fans y seguidores. De hecho, visitando algunas disquerías de New Jersey, me encontré con grandes colecciones en formato cassettes y también vinilo de los Moody Blues. Había mucho material y a muy buen precio. Digo, se siguen todavía vendiendo y comercializando estos discos y siguen estando, digamos, muchos títulos de estos álbumes. Entonces, digo, hay gente que los compra. De hecho, yo me compré varios de los Moody Blues. Y escuchándolos uno empieza a entender lo tan importante que fue los Moody Blues. Bueno, él contó historias de los Moody Blues, que habían sido muy amigos de los Beatles y que desde esa época que se conocía con Paul McCartney. Contó algunas anécdotas así con John Lennon y con Harrison, y cosas que hacían en esa época. También algunas anécdotas con integrantes de Led Zeppelin, con Ginger Baker, de Cream, con el cual él también tocó en la Ginger Baker Air Force. Un tipo que se relacionó a lo largo de la historia con músicos muy importantes. La cosa que este concierto tiene alrededor de 20 canciones. Ahora no recuerdo bien cuál fue el último tema que tocó en nuestro concierto, pero a veces... Ah, Time to Hide. Cerró con Time to Hide. Que explotó, explotó. La gente cantando Time to Hide fue una cosa fabulosa, fabulosa. Vamos a escuchar otra canción de Denny Lane en este concierto. En este caso separé una de Wings, del Back to the Egg, donde él hace esa presentación diciendo que es Back to the Chicken. Así que escuchemos Again and Again and Again. You don't wanna be the little woman. You don't wanna be the little woman. Oh, that love that I love. You don't wanna stay in my school. You don't wanna be the one at school. You don't wanna be the little woman that I love. Up all night, we could let it hang down right. Well, I said goodbye to all my expectations the day you walked out of my life. Winter time is coming now, so give me a sign if you can somehow make it clear where you're heading for. Well, I'll see you someday at my door. Taking all into consideration, you know that love's a game I'll never win. I've been in very similar situations again and again and again. You don't wanna be the little woman. You don't wanna be the little woman that I love. That I love. You don't wanna stay in my home. Lord, you just wanna be on your own. You wanna be the little woman that I love. Baby, the day you walked out of my life, now things were fine all the summer long. Then things changed, so where did we go wrong? You can run, but you cannot hide in greener grass on the other side. Taking it all into consideration, you know that love's a game I'll never win. I've been in very similar situations again and again and again. Oh, again and again and again. Oh, again and again and again. Hey. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Again. continuamos hablando un poco sobre el concierto de Danny Lane en el Larry House Club en Pawling, un pueblito alejado de la ciudad de Manhattan. Un lugar realmente interesante para ver otros conciertos. De hecho, nos habían dado todo lo que iba a ser el line-up del mes de abril y de mayo. Y tocan muchas bandas tributo, ¿no? Había tributo a Led Zeppelin, a AC/DC. Había bandas tributo a Bob Dylan. Y también artistas como Katie Tunstall, ¿no? Aquella chica country que después coqueteó con el pop. Ideal para el Larry House. Bueno, de hecho a veces Larry Hall también participa de algunos conciertos en su propia casa, del cual está buenísimo porque él está bastante activo, si bien me contaban ahí que no suele visitar mucho el lugar, hace 6 meses que no iba para el Larry House, y mucha gente de Europa viaja especialmente para ver si se lo pueden encontrar, y muy pocas veces va. Pero está muy comprometido porque está al tanto de todo lo que sucede a distancia, ¿no? De todo lo que sucede ahí en cuanto a las bandas que tocan. Y también al menú, porque él participó de manera activa de las cosas que te dan para comer, de las cosas que te dan para tomar. De hecho, hay fotos de él ahí interactuando con los chefs y todo eso. Y es un lugar que está ambientado con todo lo que tiene que ver con Hall & Oates y también su carrera solista. De hecho, se puede ver los discos de oro de los simples de Hall & Oates que están por todos lados. Es una especie de The Cavern, salvando las distancias, más allá de, digamos, de que hayan tocado bandas históricas en The Cavern. Este es una especie de museo de rock and roll en Nueva York, porque bueno, uno está ahí, mira para todos lados y hay fotos de músicos que tocaron ahí. Mientras uno está esperando a la banda, te pasan en las pantallas, porque hay unos LCDs colgados, y te muestran videos de otros conciertos que se hicieron ahí. De hecho, los recitales se transmiten por esas pantallas con varias cámaras. Tienen algunas cámaras puestas arriba del escenario, unas 3-4 cámaras, y bueno, las van ponchando. Y uno puede ver también como si estuvieran haciendo una especie de transmisión por televisión de los conciertos. Y está muy bueno, está muy agradable. Y seguramente se deben grabar en audio. Estaría bueno que en algún momento saquen a un disco, ¿no? Con las mejores presentaciones en el Larry House. Sería fabuloso porque, insisto, es un lugar muy íntimo para tomar una cerveza y escuchar buena música. Así que bueno, de eso se trató nuestra experiencia en el Larry House. Ojalá ustedes tengan la posibilidad de poder ver a Danny Lane. Y si están en alguna ciudad del mundo y Danny Lane se presenta, vayan. Porque el concierto que hace es increíble. Uno puede revivir esas viejas canciones, esas viejas épocas de uno de los músicos que ha sido muy importante en la historia de la música. Y también ha sido un gran co-keeper de nuestro querido Paul McCartney. Amigos, me despido y nos encontramos en otro podcast. Adiós.